Y las palmas, toda mi gente arriba, que con su reflejo y con su gran brillo iluminará. Iluminará y otra vez iluminará.